no odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Bueno, gracias por estar del otro lado, como les decimos siempre, que de alguna manera es el mismo lado que el nuestro. Estamos juntos y juntas en esto, así que si quieren mandarnos recomendaciones, saludos, críticas, felicitaciones, abucheos, invitaciones, descuentos, regalos. Regalos, entradas gratis, obsequios, para que promocionemos en las redes, que somos influencer. Por ejemplo, pueden hacerlo a través de qué vías de comunicación, ¿vale? Bueno, tenemos un montón como buena centennial. Que integra este grupo, tenemos un mail que es envalentonadas@radiopedal.uy y después estamos en Facebook, Instagram y Twitter, envalentonadas así nomás, como siempre les decimos, que ya es suficiente. Ya es bastante difícil de recordarlo para que agregarle más palabras. Envalentonadas entonces en todas las redes sociales. Saben, como siempre les contamos, formamos parte de un hermoso colectivo de comunicación que se llama Radio Pedal, que es nuestro hogar donde estamos ahora mismo, con el que también se pueden comunicar y, bueno, obviamente entrar a la web, que supongo que pueden estar escuchando desde ahí, o de TuneIn también, y conocer todos los contenidos que generamos en la radio, pero además se pueden comunicar al mail enelaire@radiopedal.uy y después lo mismo, buscan en Facebook, Instagram o Twitter Radio Pedal Uy y ahí encuentran todas las redes y todos los contenidos de Radio Tenebra. Es verdad, pero la vía de comunicación que más nos gusta y que nos encantaría tener con ustedes es verle las caras y charlar un rato. Así que se pueden arrimar también hasta nuestro local, que está en San Salvador 1510, entre Martínez Trueba y Salto. Se pueden venir para acá, pueden conocernos, pueden darnos la cara, como les decía recién, pueden conocer este lugar, que además les cuento que este lugar es enorme, y cuando digo enorme, nos sobra espacio y lo queremos compartir. Así que si tenés un proyecto, un colectivo, una idea, un laburo, lo que tengas con ganas de hacer y necesites un espacio, arrimate a San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, y bichate que acá hay muchos espacios para compartir con ustedes. Queremos trabajar juntos, queremos hacer de esto un centro cultural, un centro social, poner el nombre que quieras. Queremos compartir con gente que está laburando, que es del palo social, que es del palo artístico. Como ya saben, acá convivimos con Colectivo Catalejo y Colectivo Boñato. Y ahora le vamos a contar todo lo que se viene el fin de semana, que es terrible excusa para que nos puedan conocer. Es, exactamente. Pueden aprovechar esta hermosa agenda que tenemos para sábado y domingo, y ya se viene hasta la radio y la conocen. Mañana sábado vamos a realizar el primer plenario abierto de Radio Pedal de este año, que es sobre el tema punitivismo. Y vamos a estar conversando en el marco de la contracampaña Vivir Sin Miedo también, sobre bueno este tema que... Nada, está acá como muy latente desde muchas puntas, así que bueno, juntarnos para conversar, pensar juntos y reflexionar sobre eso. Es verdad, entonces mañana, sábado 27 de abril, a partir de las 17 horas, acá en nuestro local, se los repito por tercera vez en 10 segundos, San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba, de 17 a 19:30. Va a ser puntual. Y la idea es que sea una charla y un intercambio horizontal. No habrá ni expositores, ni... grandes invitados. Sí, va a haber grandes invitados, invitadas somos todos nosotros y nosotras las que estemos charlando ahí. Pero bueno, la idea es que se dé una charla desde un lugar como, bueno, horizontal. Va a haber algunos invitados que invitamos particularmente porque están vinculados de alguna manera con esta temática o tienen algún conocimiento específico, pero para charlar de la misma manera que aquellos que no tenemos ni idea de nada. Decime, Lucía. Buenos días. Buen día. Buen día. Me encanta que digas los invitados que invitamos. Menos mal que los invitamos. Sí. Porque si no se quedaban afuera. Para, existen invitados que se invitan solos igual. Pero esos no son invitados, son autoinvitados, como los autoconvocados. Como los autoconvocados. Bueno, ellos en realidad se invitaron solos. Nadie los invitó, se autoconvocaron. Bueno, pero tengo tos, estoy a punto de tener sarampión. Se lo voy a confirmar mañana. Mañana vamos por las redes, damos las noticias y Vale, sí. Cayó con el sarampión. Vamos a ver si el próximo programa lo tenemos que hacer desde algún hospital, alguna transmisión especial. Es lo más probable viendo la cantidad de ronchas por centímetro cuadrado que tengo en mi cuerpo, pero todavía no está confirmado, así que estamos acá respirando todas el mismo aire. Si llegamos a los 400 likes de Facebook, subimos fotos de la espalda de Vale con ronchas. Polémico. Por suerte no tenemos ni 200 seguidores, así que no hay manera de que suceda. Les vamos a seguir contando cosas que suceden acá. El domingo, Lucía R. Novelino. Pasan cosas. Exacto. No nos va a visitar el Crespo, tranquilos. El Crespo que hablamos... No, porque ya sabemos que probablemente esté muerto. Este muerto, perdón, es número 18, ¿no? Es número 18. Cuando hablamos de fake news, recuerden que el famoso que más había muerto falsamente era Elvis Crespo. Bueno, Elvis Crespo no va a estar acá, pero va a haber terrible pintada de mural en la fachada de Radio Pedal. Y así es, vamos a tener una actividad transversal con nuestros compañeros de hogar, como contaba Alita recién, que son Colectivo Catalejo y Colectivo Boniato. Y bueno, vamos a cortar la calle, vamos a tener escenario, cantina. Va a ser una actividad re linda para todo el barrio, va a ser a partir de las 16 horas. Así que nada, vénganse el domingo que va a estar muy lindo. No va a llover, ya lo decretamos. Y bueno, nada, mate, coso, comida, música en vivo. Y bueno, y van a estar acá las chiquilinas, les chiquilines, pintando... Sí. El mural de nuestra fachada, que además es enorme y seguramente va a quedar hermoso. Que ya arrancaron ayer a tirar unas líneas. Así que hoy me pasó que yo como que vengo bajando y ya sé que la esquina que paro es la esquina azul y blanca. Y de repente hoy tenía caras, dibujos. A mí me pasó lo mismo hoy de mañana. Sí, está buenísimo. La verdad se mandaron terrible mural. Es un colectivo de muralistas. Y bueno, nada, arrímense para saber más. Arrímense el domingo 16 hasta las 22 horas. Va a haber agite, va a estar cortada la calle, va a estar lleno de gente. Esas todas son expresiones de deseo, pero que se van a concretar. Aparte estamos acá, a pleno Palermo, cerca de la Rambla, así que dense una vuelta. Bueno, dicho todo esto... antes quiero mandar unos saludos, por supuesto, a nuestros compañeros que seguro están escuchando, porque ayer muchos mandaron mensajes, pero quiero mandar un saludo muy especial a... Hoy voy a contar una anécdota. Se está riendo antes de decirme un nombre. No sé, viste cuando no querés, no sabés qué contar primero, si al final o darle un poco de intriga, ¿no? A ver. Me venía en un Uber hoy de mañana y entonces no sé qué le conté. Y yo siempre me pongo a hablar con los Uber, aparte imagínate, 8 de la mañana, el pibe había arrancado 7 y media, necesitaba una charla ahí. Necesitaba, lo hacía como un bien social, digamos, no es que vos tengas ganas de charla. No, era eso, ¿no? Como mi actitud, como mi buena acción del día. Entonces, y le dice los Uber, además, como fue una raza de personas. Sí, con el cuento, por favor. Bueno, entonces, le conté ahí en una que venía para la radio. Que me dice, ¿qué radio? No, Radio Pedal. Tengo un amigo de ahí, uno que opera. Yo dije, bueno, somos pocos. ¿Quién es? Alvarito. Así que le vamos a mandar un saludo a Alvarito, que también me dijo que estaba escuchando, que me manda un mensaje, a ver si es verdad que nos está escuchando. Que hoy me vine con Germán, con su amigo Germán, que también es vecino mío, son todos del barrio, y hablamos ahí del programa que antes tenía Alvarito y todo, así que de verdad que era de la casa, por supuesto lo invité a venir el domingo a pintar. Demasiado, bueno, entonces un beso a Alvarito y a Germán Uber, por las dudas. Sí. Yo me veía venir que iba a ser amigo de Seba Rosso, que como saben Seba es Seba Uber, ¿lo sabían? Sí, pero nunca entendí por qué, porque literalmente es Uber. No, es su segundo nombre. ¡Mentira! Sí, te estás enterando acá al aire, Radio Pedal, las primicias son... Sebastián Uber Rosso. Era porque... ¿Sebastián Uber Rosso? Sí. Y como era operador, dije, bueno, Uber, capaz que hay algún tipo de conexión, pero no. Amigo Alvarito Esquire, entonces. Nos dejamos de bolazos y capaz que arrancamos el programa del día de hoy. ¿Cómo está arrancar un viernes con el discrepo, eh? Cortinas, les vamos a contar que el tema del día de hoy es ilustración y política. Y bueno, vamos a pasarle un poco los adelantos de este programa muy interesante que tenemos hoy. Vamos a arrancar, que ya está acá con nosotros, con Mariana Escobar, que es ilustradora y docente de historia. Y estaremos hablando con ellas un poco sobre, opa, casi tiro el micrófono, la historia de la ilustración en el tiempo. Y además nos va a acompañar también a La Sartén por el Mango. Se me cae el micrófono. Nos tiran con micrófono. Y para estar pensando un poco también en esto de la relación entre ilustración y política. Sí, es verdad. Bueno, Mariana Escobar entonces nos va a acompañar al principio. Después vamos a estar en quemar la casa. Vamos a prender fuego a algunas ilustraciones. Yeah. En realidad más bien animaciones. Que tiene que ver con Tintín, que lo deben conocer. Las aventuras de Tintín y alguna cosita de Disney. Y decimos alguna cosita porque estamos siendo, claro, re buena onda. Porque había que prender fuego el estudio entero. En desdicha vamos a estar pensando sobre el no decir. ¿Qué decimos cuando no decimos? ¿Estamos diciendo algo? Vamos a ver. Bueno, y al final les vamos a estar compartiendo algunos ilustradores que nos gustan por algunas razones. Así que nada, eso lo dejamos para el final. Así que si te parece, Vale, nos metemos de lleno en el tema del día de hoy. Excuse me. You're standing on my bed. You're standing. us beyond another planet. Muy bien, ya recibimos, ya estuvo acá todo el tiempo al lado nuestro, en realidad en silencio, mirándonos, pero a Mariana Escobar, entonces, como les comentábamos, ilustradora y docente de historia. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo estás? Andamos. ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Bueno, Mariana nos va a venir a introducir, a contar algunas cosas que ignoramos sobre la ilustración. Pero sobre la ilustración, a ver, ¿cómo decirles? No sobre la corriente de pensamiento, ¿verdad? No. Sobre, ¿se puede decir sinónimo de dibujo, ilustración? Bueno, sí, un poco sí. Lo que pasa es que ahí la ilustración tiene como, es un tipo de imágenes, un tipo de imagen particular. En general está vinculada como con la comunicación. No todas las imágenes están pensadas para comunicar. La obra de arte está de diferentes posturas, obvio. No comunica. No quiere decir que no pueda ser interpretada, pero no está en función de algo a comunicar. Y la ilustración sí participa de este proceso de comunicar. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces está acompañada a un texto, o mejor dicho, acompañando un texto. Entonces sí, es un tipo de dibujos que para mí está muy vinculado con esto de la comunicación. Bien, digamos que como que la característica fundamental de la ilustración es que tiene el objetivo de comunicar algo. Sí, sí, participa como en esa interacción, donde hay un mensaje, por lo menos. Bien, ¿y siempre es necesario que esté acompañado de texto para hacer ilustración? No siempre. O sea, hay muchos dibujos, muchas ilustraciones que hablan por sí solas. Hay muchos libros de ilustración que tienen como protagonista la imagen y la palabra está relegada y está bueno porque ahí como que uno va creando la historia a partir del dibujo, de la ilustración. Pero, en general, es como siempre tuvo como un papel como secundario, ¿no? El texto es el protagonista y en general la ilustración viene después. Bueno, ahora justamente que vas a esto del papel que tuvo, ¿cómo se ha usado a través del tiempo, digamos? ¿Cómo vienes siendo, dónde surge? Bueno, es como medio difícil rastrear el origen ahí, ¿no? Pero a mí como que hay una idea que me gusta, que es la de pensar que las palabras escritas en realidad son dibujos, ¿no? Y la evolución de los alfabetos y de las escrituras también tienen que ver con esto de vincular una palabra, un concepto, una idea con un grafismo. Y a su vez esos dibujos después van evolucionando, se van sintetizando y se van transformando en ideogramas o en pictogramas. Y finalmente en cosas como muy abstractas, que son las letras que representan un sonido, en el caso de que existan escrituras con alfabeto. Entonces ahí ya de por sí podemos unir como el dibujo y la palabra con el origen de la escritura, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, en la antigüedad pasa que hay textos que están acompañados de dibujos. Bueno, en Egipto ni que hablar, ¿no? Tienen como esta idea hasta, yo qué sé, hay gente que se atreve a decir que ahí está el origen de la historieta, o yo qué sé, en Roma hay como muchos bajorrelieves, por ejemplo, que tienen como esta idea de estar narrando una historia con imágenes, ¿no? Que yo qué sé, la columna Trajana, por ejemplo, que es un monumento romano, tiene como una batalla contada y es como si fuera una historieta. Claro, tienen como lineal, ¿no? La historia, tipo, en un lugar físico. Como yo pienso en los jeroglíficos egipcios y tienen como eso de que arrancás a leerlo de la derecha a la izquierda. Sí, en el caso, por ejemplo, de los jeroglíficos tienen eso. Y poner la columna Trajana es como que, los dibujos van envolviendo una columna. Entonces, claro. Imposible leerla porque es una columna enorme. Que de hecho tiene escaleras adentro, claro, es una cosa enorme, entonces, pero todo alrededor cuenta una batalla, ¿no? Pero bueno, después hay como un momento que tiene que ver con el surgimiento de los libros, que ahí sí, y sobre todo en la Edad Media, porque antes también hay como textos en papel, pero en la Edad Media ahí hay como un vínculo bien interesante entre la palabra y el dibujo, ¿no? Entonces casi todos los libros que están ilustrados son libros ilustrados a mano y escritos a mano, en los monasterios. Entonces tienen temáticas religiosas, Y bueno, y los que pintan esas ilustraciones, que son monjes, lo que hacen es iluminarlos. Se dice así porque lo que pintan, justo ilustración, iluminación, viste, como que ahí que se van mezclando. Sí, es que yo pensaba mucho cuando tratábamos esto con Lucía R. Novellino, ¿qué vínculo tenía con ilustración esto, con la corriente de pensamiento, ¿no? Con Voltaire, con Montesquieu, con todo este gran, porque la palabra es exactamente igual. Es la misma. Es sí. La misma, se escribe igual. Entonces decíamos, ¿será que viene de ahí realmente? Bueno, estos monjes lo que hacían era iluminar los manuscritos, porque en realidad lo que hacían era pintar con colores dorados, plateados, bueno, mucho azul, y hacían como en el texto diagramaban y ponían como pequeñas ilustraciones, ¿no? También decoraban el libro y hacían como las iniciales. Vieron que en los libros más viejos los capiteles, ¿no? La letra capital. Que tiene como toda una decoración. Bueno, ahí tenían ese papel de decorar esos libros, que eran únicos y que tenía como también como un efecto didáctico. También a veces esos mismos libros eran encargados por nobles. Están ahí las muy ricas horas de Berry, del conde, o el duque, que es un libro en realidad, se llama De las Horas, porque tenía como rituales litúrgicos que se tenía que hacer a cada hora, y bueno, estaban ilustrados así también, ¿no? Tenían como mucho trabajo, eran grandes obras de arte, pero bueno, ahí metidas en ese libro que se hacía para esa familia noble, ¿no? Claro. Así que estamos hablando ahí del siglo XV, y bueno, con el surgimiento de la imprenta iba a cambiar todo. Apareció Gutenberg y revolucionó todo. Sí, Gutenberg que se quedó con el crédito de la imprenta, el maldito. Que bueno, que probablemente nunca sepamos muy bien el origen, pero de los chinos lo robó, y los chinos probablemente lo hayan robado los coreanos, pero no sabemos bien. Y podemos pronunciar Gutenberg, y seguramente no el apellido del chino, entonces no sirvió. Claro, pero él seguro que tuvo que ver, pero bueno, el origen incierto. Y bueno, ahí apareció Gutenberg, y bueno, esto de imprimir la palabra pasó a tener también como esta dificultad de imprimir la imagen, ¿no? Y bueno, y ahí como empieza a haber, siempre está vinculado, pero empieza a haber como un vínculo bien interesante entre la evolución de la técnica de impresión y bueno, y los tipos de impresión. Windows, por ejemplo. Y bueno, ahí tenemos, por ejemplo, xilografías, que es, o sea, se tallaban en madera y se imprimían. Una especie de sellos o algo así. Exacto, como una especie de sellos. Y cada vez empieza a ser como, se empieza a perfeccionar, ¿no? Empieza a ser como más sofisticado, claro, este tipo de impresión. Entonces pasan de, yo qué sé, esa xilografía a litografías, o antes a calcografías, hasta lograr la cromolitografía, que es la posibilidad de ilustrar con color, ¿no? Esos libros, ilustrar con color. Eso ya es en el siglo XIX. Y bueno, estas ilustraciones en realidad acompañan a veces textos que tienen que ver con cuestiones científicas. Obviamente hay un montón de imágenes vinculadas con la religión. Y también empieza a haber este vínculo que después va a generar como una identidad del género infantil, que es, textos que son didácticos, ¿no? Empieza como a surgir esta idea de que si yo acompaño un texto con una imagen, lo explico mejor. Uh-huh. Y que es más fácil aprender determinadas cosas, claro, observando como una imagen. Entonces ahí como que empieza esta relación que es muy íntima entre la literatura infantil y el dibujo. Y también, porque ahí estamos hablando siempre de ilustración y libros, en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, pero en el siglo XIX, en el siglo XX, otro protagonista de la historia de la ilustración va a ser el afiche, ¿no? Que justo con el surgimiento de esto que le decía recién, de la cromolitografía, aparecen un montón de ilustradores, que yo que sé, que entre los que está Doré, Toulouse-Lautrec, Mouchac, que son cartelistas, pero que aprovechan esta técnica para hacer unos carteles alucinantes, ¿no? Y ellos vinculados con la publicidad, pero otros vinculados con conflictos bélicos, con hechos históricos. ¿El afiche está relacionado directamente siempre a la promoción, la propaganda, la publicidad? No, en realidad estos tipos son cartelistas y hoy son reconocidos como grandes artistas y muchas veces están como muy, la relación está muy, muy mezclada con de repente otras artes, que obviamente también se venden. El arte, ahí está como bueno verlo, que también está muy vinculado con el vender, ¿no? O sea, el proyecto moderno es el que trae esta idea de arte. Y me por lo tanto. Arte, todo un tipo de arte. El proyecto. A mí me gusta también. A todos nos gusta el arte, a todos. Pero está, nos gusta, pero está bueno también ser conscientes de los vínculos que tiene con el proyecto burgués, ¿no? O sea, nace con la idea de arte moderna, es burguesa. Y entonces tiene que ver con vender, tiene un negocio atrás y un espectáculo atrás. Y bueno, estos cartelistas están muy vinculados con sí, vender objetos, vender productos, mercancías. Los carteles mismos son mercancías, porque tienen un valor de cambio, ¿verdad? Estos tipos trabajan para venden sus carteles, pero también eso, ¿no? Hacen un cartel para una obra de teatro, hacen un cartel para un cabaret, ¿no? Entonces, Que se lo pida, digamos. Para, ¿no?, que se lo pida, claro. Y después tienen proyectos personales. Y también, bueno, eso, también tienen ideas políticas. Y hacen carteles vinculados con eso. Como que por ahí va como la historia de la ilustración y tal, y hay algunos personajes que como que está bueno como rescatar en esto de la ilustración del libro infantil, por ejemplo. A mí hay una ilustradora, sobre todo, que es de la época, o sea, principio del siglo XX, pero que sigue con una tradición victoriana de un montón de ilustradores que hacen las ilustraciones para libros de Dickens o ilustran Alicia en el País de las Maravillas, Evans, Dinell, que son ingleses, y esta señora que es Beatrix Potter. Como Harry. Es como Harry. Es como Harry. Una mezcla de la historia sin fin y Harry Potter, ¿no? Sí. Y bueno, ella, en realidad, a mí personalmente sus dibujos me resultan como bastante naif. Son muchos bichitos vestidos. que en realidad, si ven, como si buscan algo así de ella, se van a dar cuenta de que estamos acostumbrados a ver esos dibujos. Pero la tipa, si bien venía como una familia muy burguesa, logra imponerse en el mercado editorial siendo mujer. Y ahí viene como una cosa que yo hace un tiempo como que vengo observando, que es este lugar que tienen las mujeres en el dibujo, ¿no? En esta cosa como más íntima, menos como de tras bambalinas, que es la ilustración, que no es tan pública como la de exponer en una galería. Uh-huh. Entonces hay como un trabajo mucho más artesanal, más doméstico en esto de ilustrar, donde tu imagen está como totalmente relegada y también como en la jerarquía el texto está antes. Entonces, sí, de hecho en los libros el autor es el autor del texto. Exacto. No es el ilustrador o ilustrador. Capaz que con el tiempo se ha ido como ganando un terreno, uh-huh, sobre todo porque en esto de que es una mercancía, el libro también infantil y es un mercado, muchas veces lo que vende es la ilustración. Claro. Entonces ahí el ilustrador empieza a tener como cierto protagonismo. Pero hay muchas ilustradoras mujeres. Y bueno, pienso que un poco tiene que ver esto como también en decir que una ilustradora no es una artista. Ahí entramos con una discusión de qué es el arte y qué no, uh-huh, que es larga, pero que me atrevo a decir que un poco tiene que ver con el lugar donde nos ponemos nosotras a dibujar y que habría que pensarlo. No sé, no tengo muy claro, pero está ahí, hay una línea como para abordar. Bien, pero vos decís, a ver si entiendo, como que a la ilustradora se le saca el espacio de artista y pasa a ser dibujante o hace dibujos, digamos. Como que se le saca un poco el peso de lo que hace, digamos, por ser mujer alguna manera. Sí, o sea, también puede ser como el lugar a que culturalmente vamos porque nos resulta más cómodo, ¿no? Sí, claro. O sea, donde el artista tiene como una cosa de meterse en el mercado del arte, el ilustrador también en el mercado editorial, ni que hablar, que expone a su persona a esta cosa pública, ¿no? Me parece que la ilustración es como un poquito más en eso, entre bambalinas. Entonces, como que fue el lugar al que fueron pudiendo acceder porque seguían adentro de su casa, capaz, o como en ese lugar donde la mujer debía estar, pero que igual le permitía poder. Por eso, sí, es que sí, por eso estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, de repente no estaban en las galerías o en los museos, uh-huh. pero sí en estos libros, ¿no? Dibujando en sus casas, pero sí en los libros. Empiezan a aparecer varias ilustradoras. Pero esta Potter me parece como interesante porque la pelea y termina publicando su libro de conejo con sacos, ¿no? Así claro, que son conejos con sacos. Efectivamente lo estamos viendo acá, conejos con sacos, preciosos. Muy humanizados. Muy humanizados. Sí, con formas muy de persona. Pero es un tipo de dibujo al que de repente la fábula y todo eso, como que lo conectás con algo que ya viste, ¿no? O sea, no, total. Ves ese conejo y ya lo viste muchas veces antes. Sí, los conejos. Capaz que no por ello, también como es parte de un estilo, ¿no? Sí, claro. De dibujo. Y es una época también, ¿no? Es una época, claro. Che, Mariana, ¿y tenés como alguna reflexión acerca de la ilustración contemporánea? Sí, a ver. Porque nosotros, por ejemplo, con Vale, somos fanáticas de seguir ilustradores e ilustradoras por todas las redes sociales. Ay, claro, bueno, ahí nos encanta ver todo lo que hacen porque hacen cosas fabulosas y es como súper accesible porque estás ahí, te metes 5 minutos y ves 8, 10 dibujos tremendos. Y bueno, y ya, mira, nos contás tu reflexión y ya nos metemos en lo que es ilustración y política porque creo que contemporáneamente tienen un vínculo muy fuerte, después vos nos dirás si también históricamente tienen el mismo vínculo. Veremos. Para mí hay un quiebre resalado ahí con las vanguardias, ¿no? Y si bien no marcan ahí como, no es la misma ilustración que ahora, ahí hay un par de vanguardias que van a romper con la forma de dibujar, ¿no? Tenemos esta señora, Potter, ponele, uh-huh. que está sus dibujos, o Evans, y yo qué sé, sus dibujos que son... esto muy naif, que son muy lineales, muy, muy figurativos. Y bueno, las vanguardias van a romper con eso y van a habilitar un montón de lenguajes nuevos, un montón de técnicas nuevas, y obviamente también el avance de la imprenta, ¿no? O sea, volvemos a este lugar donde la técnica tiene como una intervención fundamental. Porque para poder imprimir para poder reproducir esas imágenes, hay más medios, y eso es fundamental. Las vanguardias ahí van a empezar a incorporar elementos más de abstracción, pienso en las vanguardias rusas, en el constructivismo, pero también, por ejemplo, en el dadaísmo, donde se involucra, el collage, el fotomontaje, y ahí empiezan como a combinarse nuevas técnicas. Para mí ese es un quiebre. Y la ilustración contemporánea... Es un poco hija de toda esa evolución, de un montón de quiebres, y que obviamente con lo digital también explotó, ¿no? O sea, hay como toda una parte de postproducción del dibujo analógico y también la ilustración puramente digital, ¿no? Que ahí hay un caminos para explorar infinitos. Ahora yo qué sé, los ilustradores que me gustan, de libros para niños, por ejemplo, ahí hay como un par, me gusta mucho Oliver Jeffers, que es para mí, que es irlandés, y que tiene unos libros, además de que es un tipo que políticamente interesante sus planteos, es un gran ilustrador, que se anima a hacer cosas de verdad como muy jugadas con el material, y eso está buenísimo. Y también, por ejemplo, hay una francesa, se llama Rebecca Outremer, que tiene libros también increíbles. Si ven los trabajos de estos ilustradores, yo soy muy analógica, me cuesta mucho ahí como entrar en el mundo digital, pero bueno, para mí ahí son como dos grandes ahí. hay gente muy cra trabajando. Y tal, todo esto de las redes, ¿no? Que también, ¿no? O sea, porque ellos, los que están nombrando, ilustran digital directo, digamos. No, dibujo, o sea, son analógicos, ¿sí? O sea, ahí va, escanean, harán algún retoque, claro, imagino. Algún filtro. Claro, pero sí. Yo que sé, hay otra gente que yo de verdad como que no exploro mucho esos caminos por una cuestión de gusto, pero claro, está, que hay gente que está resarpada. Hay gente que no está ilustrando para niños, pero ilustra, yo qué sé, yo no sé, hay mucha gente que ilustra mucho su vida, hay mucho ilustrador tipo haciendo una especie de autobiografía, y claro, por lo que le pasa hoy, que también es increíble. Yo qué sé, yo sigo una chilena que se llama Fran Nerd, que es muy graciosa y que eso, y ilustra su vida cotidiana, ¿no? Entonces como que pasa a jerarquizar momentos, porque también es eso, si yo lo dibujo le pongo un valor, claro, a eso que es cotidiano, estoy poniendo leche a mis gatos y me pasa X y estoy jerarquizando ese momento y es bien interesante eso de jerarquizar la cotidianeidad, ¿no? El bolazo que me pasa a mí. Sí, claro. No es ya el que está ahí en ese dibujo, no es el rey, no es el monarca, no es el obispo, soy yo. Que claro, claro. Estoy y es mucho más fácil también identificarse con eso, ¿no? Obvio, sí. Sí, estás al lado, de hecho pensaba en esto de que ahora para el final del programa hicimos como una lista y es infinito, ¿verdad? Y son como, no me podía decidir, tenía como un millón. Y sí, eso, la identificación con, parece que hay pila que como que hacen pequeños dibujos o historietas sobre su vida. Y sí, me encantan, me identifico mucho con eso. Sí, y hay muchos, de hecho, que, nada, en esto de comunicar, que era lo que arrancábamos hablando, ¿no? Que la ilustración tiene como, bueno, de ahí surge como con el objetivo de comunicar algo, más allá de después cómo se interprete al llegar a la otra persona. Hay gente que con dos líneas, bueno, te comunica cosas que es, o sea, ¿cómo hiciste? Dos líneas hiciste, ¿no? Estoy pensando particularmente, al final les vamos a contar muchos ilustradores, sí, que nosotros conocemos y nos gustan, pero Emba, que es un ilustrador que de verdad hace tres rayas, sin ánimo de subestimar, pero como para decir lo simple que son, tres rayas, sí, y te comunica cosas que te, igual te deja llorando, donde te agarra un día sensible, con dos o tres líneas. O sea, es como muy potente como herramienta, ¿no? Muchas veces la ilustración. Pero bueno, ya estamos casi metidas, sí, ya estamos casi que agarrando la sartén por el mango, ¿verdad? En esto de ilustración y política. Entonces, nos metemos de lleno, Lu. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense. No es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Páselo al plano de la acción. ¿Pero vamos a hacerlo o vamos a hacer? Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Bueno, seguimos acá, sigue todo igual en realidad, pero cambiamos de segmento. Y estamos en la sartén por el mango, que es este segmento que llamamos así porque es en el que hablamos de agarrar las cosas, de hacerse cargo, de empezar a hacer. Y bueno, seguimos con Mariana, pero ahora vamos a meternos más de lleno en esta relación puntual entre la ilustración y la política. Bien, que como datito es extra para darles, Mariana es integrante también de Hemisferio Izquierdo, ¿verdad? Verdad. Es ilustradora y además también escribís. A veces. Ambas cosas, sí. Hemos leído cosas y visto cosas tuyas en Hemisferio Izquierdo. Que bueno, es dato interesante para esto de hablar de ilustración y política. Bueno, Hemisferio Izquierdo es un medio que Radio Pedal usa y recomienda. Así que ya de paso los invitamos a entrar a su página. Es un medio digital y es Hemisferio Izquierdo. Así como lo ponen en la web y les va a aparecer. Están buenísimos los artículos que publican. Y bueno, hemos hecho algunas cosas juntos también con Hemisferio Izquierdo. Son amigos de la casa, amigos y amigas de la casa. Las que vamos a hacer. Y las que quedan por hacer, ¿cómo? No. Por eso no puedo ni no, no sé. No. Es tan grande todo lo que se viene, Mariana, que no puedo. Bueno, Mariana, el arte, la ilustración, transforma, cambia las cosas. Sí. ¿No? En esto de lo político. Porque lo político necesariamente tiene que tener una transformación o un intento de transformación social. Algo debe modificarse. ¿Cómo lo ves? Bueno. El arte, sí, transforma. Materialmente transforma, entonces está. Hay algo, pasa algo ahí. Capaz que, pensando ahí como un análisis más estructuralista, podríamos decir, no, ¿cómo desde el arte va a haber una transformación, ¿no? Podemos decir, bueno, está, no, lo que transforma, viene, o sea, los cambios revolucionarios vienen desde otro lugar. Ahí a mí con el arte y con la educación me pasa algo parecido. Me gusta el arte. Mira, le está tirando los centros a Lucía. Sí, no es que quiera promover el bullying, pero... No, todo con amor. Sí. Siempre con amor. Como que pienso como en estas dos cosas, ¿no? En educación y en arte, como estas cosas que de repente no las vemos como estructurales, pero donde hay movimiento, ¿no? Donde pasan cosas y como pequeños movimientos sísmicos que después pueden generar, ¿no? Y que reverberan en la gente, para mí, ¿no? Y ahí, bueno, da igual, hay como varias puntas, ¿no? De que este vínculo entre arte y política, y yo qué sé, yo partiría de la premisa de que todo arte es político. ¿Y toda ilustración es arte? Nah, sé. No podemos hacer el silogismo ese de me cuesta llegar así. Complicado. Tan así como no está en lineal, digamos. ¿Sabes lo que pasa? Es que ojalá me pudiera apoderar de la categoría arte y decir que sí, que toda la ilustración, todas las imágenes, toda la producción de imágenes está incluida en la categoría arte. Pero como un poco veníamos diciendo recién, el arte es una categoría que es producto de la modernidad y que es elitista. Uh-huh. Y que no es diferente, está llena de injusticias porque no es diferente a la sociedad en la que vivimos, y al mismo tiempo está llena de rebeldía porque no es diferente a la sociedad en la que vivimos. O sea, que reproduce y también se revela. Pero es parte del sistema, lleva adelante o tenemos que entrar en una lógica que es la del capital para poder entender arte. Entonces, en este círculo donde yo integro algunas imágenes y no, a veces la ilustración está dentro de ese círculo y a veces no. Lo que no quiere decir que la obra de arte no sea una mercancía, igual que la ilustración, eso ni que hablar. Pero lo que pasa ahí, en ese vínculo, yo no estoy en el lugar de decir que todo arte, que toda ilustración es arte. No puedo. Porque no estoy en la élite artística que decide eso. Exacto, capaz. Está. Pero bueno, ahí también se ve como lo intrincado, esa relación entre el arte y la política, y como no la podemos como desdibujar, está ahí. Puedo decir que incluso definir si entramos o no en esa categoría es político, ¿no? Claro, sí, y que entrar o no, y además que no es una decisión, además, nuestra. Lo que digo acá no es que nosotros no podamos llevar adelante prácticas artísticas liberadoras y emancipadoras, no, todo lo contrario. Pero creo que está bueno como sacarle esa cosa romántica de que el arte es como expresarnos y que está todo bien con el arte. No vino acá tipo, por fuera del sistema en el que vivimos. Es parte de esto. Entonces, poder observarlo críticamente hace que también podamos trabajar para modificarlo. Si pensamos, si no, queda enquistado ahí, ¿no? Que uh-huh. Decir, bueno, el arte está de más y todos nos expresamos y me gusta el arte y todo bien, pero bueno, ¿y cómo vemos este objeto críticamente y cómo lo cuestionamos y cómo interpelamos eso para poder cambiarlo? Porque no todo el mundo entra al mundo del arte. No todos, no todas las imágenes, no todos los objetos. O sea, inclusive en esto de que si yo miro al pasado, también decido qué objetos los meto dentro de esta categoría y cuáles no. Uh-huh. Y de repente unas culturas tienen algunos objetos y las meto y otros no. Y no, y bueno, está ahí, es como esos son decisiones políticas también, uh-huh. ¿no? Y económicas, Y también hay una cosa que está, que para mí que está buenísima, que tiene la imagen y la obra de arte en particular, que es esta posibilidad de que lo que fue producido en un momento histórico no es interpretado desde ese momento histórico. Y es una fuente extrañísima, la obra, el dibujo, porque es anacrónica. Y, y eso para mí es maravilloso, porque lo que yo veo, yo lo vinculo con mi cadena de significantes, lo vinculo con mi realidad. Y voy construyendo e interpretando eso a partir de mi experiencia. Entonces, cobra dimensiones políticas distintas, ¿no? Yo qué sé, una imagen que puede haber sido revolucionaria en su momento, hoy la puedo mirar y no me pase nada, plin. Claro. Y otra que de repente en su momento, yo qué sé, era una crónica, era un dibujo de algo, hoy lo vinculo con algo que está pasando y me explota la cabeza, ¿no? Entonces, como, sí. Tiene como una incluso cosa muy... Incluso eso no puede suceder como... más allá de históricamente, claro, porque bueno, eso que fue creado hace 50 años hoy tiene otro significado, pero no puede suceder incluso en la contemporaneidad. Digamos, vos haces una ilustración, en este caso, más allá de arte o no, o lo que sea, con un objetivo, pero cuando me llega a mí, yo le doy un sentido completamente diferente. Capaz que vos haces algo pensándolo desde un lugar súper rupturista y yo lo recibo de un lugar súper tradicional. Para mí esa ilustración está dejando todo en su lugar y manteniendo... todos los valores tradicionales, y sin embargo vos lo que quisiste hacer fue romper con algunas cosas, pero mi interpretación de eso es otra diferente por mis valores, ideas, conocimientos, costumbres y todo lo que traigo arriba, ¿no? Sí, bueno, ahí, bueno, entra, como que es un camino de cómo yo me paro enfrente de una imagen, ¿no? Entonces ahí hay, para mí, hay un señor ahí, se llama George Didi Huberman, que plantea como que la imagen es como una paradoja, que cuando yo miro la imagen tengo, plantea dos opciones en principio, ¿no? Una que es que todo lo que me muestra la imagen está ahí, yo no tengo que interpretar nada, simplemente vivenciarla. Obvio que me va a afectar, pero que yo no tengo como que leer la imagen, que me afecte, dejar que me afecte. Él habla como que de desatar una trenza. A mí me gusta esa idea. Más como al lado de lo sensible, digamos, que lo racional, ¿no? Sí, o sea, ni siquiera sin hacer como esa lectura dicotómica. Si me toca, me toca, ¿no? Entonces pasan cosas ahí. Y yo puedo no ir más allá de eso. Y está bien, es pararme frente a algo y... ¡fua! ¿No? Como, capaz que con la naturaleza nos pasa más. Lo llevo a ese lugar porque, mirá, qué lindo esto, no lo tengo que interpretar. Lo vivo, ¿no? Entonces, la imagen siempre tenemos esa cosa de que ya tenemos que entender lo que nos está diciendo, ¿no? La imagen hecha por alguien. Este seguro me estaba diciendo algo y lo tengo que leer. Y capaz que no, capaz que disfrútalo o no, o que te genere lo que tenga que generar. Y no en esta cosa como superficial, sino de que ahí en ese lugar hay movimiento también, ¿no? Lo que me emociona, lo que me mueve, también es lo que me revela, también es político, las emociones son políticas. Y de repente esa imagen, sí, tiene como algo en corporal, de repente, o sí, o racional, no importa, es como, está ahí. Después de ese momento, igual me pueden dar ganas de saber más. Pero hay ahí todo el viaje de la interpretación. Estamos muy acostumbrados a interpretar inmediatamente lo que vemos, inclusive lo que leemos, ¿no? Cuando leemos literatura tenemos como esa necesidad de ver qué me está queriendo decir, ¿no? ¿Cuál es el mensaje oculto? La típica, a mí esto me representa a alguien que va a ver una galería de arte y dice, no entiendo este cuadro. Claro, no lo entiendo. Bueno, manejate. Sí, hay que entenderlo. Claro, sí. Pero de repente... puede ser otra etapa, ¿no? O lo puedo nunca pasar por el momento esto donde me emociona y ir directo a la interpretación. Yo doy clase de historia del arte y mis alumnos parece que tienen como un botón parafrénico, ¿no? Entonces cuando ven, yo qué sé, cualquier cuadro y empiezan a tirar desde policromo. Y sí, bueno, sí, tiene muchos colores. Claro. Como que no le dan un segundo a eso, a la contemplación. Bueno, ahí hay otro tema que es, bueno, el que tiene mucho conocimiento acerca de la cosa, lo empieza a cruzar con todo, ¿no? Sí, lo claro. Lo que sabe, entonces mira la paleta de colores, claro. Mira la técnica, mira la ubicación, mira la... Pobre, el que sabe. Hizo, claro. ¿No? También, pobre que tiene mucho disciplina. Conocimiento porque, claro, termina en un matete de información que no... Sí, pero bueno, ahí también es... ¿De verdad podemos conocer la obra de arte, la imagen? Esta idea de que es compleja. Este señor, por ejemplo, Di Huberman, habla de que la obra de arte es como una especie de nube. Entonces, primero, que es imposible abarcarla en todas sus dimensiones y que muta. Muta porque mutamos nosotros y la forma en la que miramos. Y ahí el papel protagónico del espectador. ¿No? Bueno, lo que pasa con la obra de arte es lo que me pasa a mí también. Claro. Y con la imagen. Y eso tiene una dimensión política, que no necesariamente es la del panfleto, sino la de conectar con ese momento de la mirada, ¿no? De estar observando, de conmoverme. Y yo estoy convencida de que el arte reproduce las mismas injusticias que el sistema y que es elitista. Y que es expulsivo de ciertas poblaciones y que aprendemos a mirar imágenes de manera muy distinta si estamos en determinada clase social o con determinado nivel educativo que si estamos en otra situación porque también aprendemos a mirar y que miramos con diferentes tiempos y con diferente conocimiento. Uh-huh. O con diferentes o nos habilitamos diferente a dedicarle este tiempo. Y después también, además de todo este viaje, como más de la interpretación y de la dimensión política de sentir eso, hay otro aspecto que es la de cuando explícitamente un artista defiende una idea política. Y bien, en ese caso, entra, sí. Porque hoy vos decías, bueno, en esto de el arte reproduce la injusticia, reproduce como una especie de imitación de lo que sucede en el campo de la realidad, ¿no? Sí. Acá. Entra el concepto este de mímesis, ¿no? Que es un poco como, sí. ¿Es griego? Griego, griego. Un poco griego. Pero este tipo de artistas entran como en esto de, así como hay un arte que mantiene todo en su lugar y que mantiene este sistema y no sé qué, está el arte rebelde. ¿Son este tipo de artistas así como que explícitamente plantean una idea política en su arte? Bueno, ahí también, ¿no? Yo qué sé, ser rupturista no necesariamente es que vos estés haciendo una crítica del sistema, ¿no? Y al mismo tiempo yo lo puedo leer como eso. ¿Ah? Yo qué sé, hay tipos muy, muy revolucionarios estéticamente y sin embargo liberales, ponele. Claro. Yo qué sé, pienso, no sé, en Pop Art. Ah, es un tipo que dijo, que nos puso enfrente esta idea de que, mira cómo te reprodujo el arte, mira cómo contrato a alguien que te haga una serigrafía y la pongo en un museo, ¿no? Warhol hace un poco eso, ¿no? Sí. Y sí, reproduce el sistema, pero al mismo tiempo te está diciendo, mira cómo te vendo esto, ¿no? Yo qué sé. Está poniendo a la mira cosas. Lo que pasa es que hay como una doble dimensión. Una cosa es ser rebelde con el mundo del arte y otra cosa es ser rebelde con el mundo. Sí. ¿No? Sí. Porque de alguna manera, aunque uno sea imitación del otro, no dejan de ser dos mundos diferentes. Sí, igual lo puedo leer como eso. Digo, en ¡abra la cabeza, burgueses! Sí, burgueses. Yo qué sé. Ahí te parás en este lugar de la interpretación. De verdad, ¿no? Decir, bueno, este tipo revolucionó igual el mundo del arte y habilitó después un montón de lenguajes. Un montón de acciones artísticas que de repente no hubieran sido posibles, ¿no? Como esa cosa más irreverente. Uh-huh. Pero después, sí, porque también el arte político, ideas políticas de repente podemos defender, puede ser muy, muy reaccionario, muy conservador. Esta cosa, de ser muy figurativo, ¿no? De no jugarse... a salir de ese canon o a esta idea de la mímesis, ¿no? De representar lo que tiene que ser todo, tengo que poder leer esa imagen y no hay lugar a que haya otra interpretación. Claro. Entonces está ahí, sí, obvio, va a haber ruido todo el tiempo, porque no siempre es como, no sé, pasa en la música, pasa en la producción de imágenes, en la literatura, donde el mensaje tiene que ser tan claro que eso se transforma en una propaganda. en un panfleto. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Y bueno, yo qué sé, ahí hay como capaz que un quiebre con el realismo, con el movimiento artístico realista, y que bueno, que empiece a incorporar a otro tipo de temáticas en la obra de arte, donde en este vínculo poder política, los que han sido retratados a lo largo de la historia en estas obras siempre han sido personas vinculadas con el poder. Y acá se corre un poco el foco. Y empiezan a aparecer trabajadores, empiezan a aparecer campesinos. Y bueno, empieza a haber como una crítica a esa situación. Después de ahí en más, ya como que hay como un terreno allanado para que las temáticas tengan como ahí como una lectura política en clave de, no sé si decirle revolucionaria, pero sí como donde el cambio social es necesario. Y después obviamente tenemos, yo qué sé, en los movimientos revolucionarios siempre hay como, y en esto de la ilustración más, existen ilustradores que comunican las ideas de la revolución. ¿Cómo estás con el concepto de artivismo? Porque es un concepto que yo lo he escuchado mucho últimamente, sí. Y bueno, es interesante, es como el arte vinculado al activismo en, sí, en bueno, uno solo. Y bueno, ahí yo qué sé, creo que hay prácticas artísticas que promueven el cambio, que generan movimientos. Yo qué sé, hay muchas como líneas como más dialógicas, más de arte comunitario. Y cuando digo esto, no estoy hablando como esta cosa como voy a hacer arte con la gente del barrio, ¿no? como con la convicción de que con intervenciones artísticas se genera movimientos, porque crear es liberador, porque crear nos empodera. Nos muestra como una potencia ahí que tenemos adentro, capaz que desconocemos, ¿no? Sí, y de hecho como que es algo que hacemos todos, ¿no? El dibujo, ponele. En algún momento alguien nos dijo que dibujábamos mal y dejamos de dibujar, pero... Okay. Era para niños, ¿no? Y entonces ya sos grande y no te ponen a dibujar porque... Y es que probablemente además ya de niño te dijeron, en un momento, hay un momento donde te dicen, no, así no se dibuja. Y vos no lo lográs técnicamente en ese momento y fuiste. Claro. Pero en el caso de esto de transformar del registro, o sea, yo qué sé, está muy salado, pero todos los niños del mundo dibujan, ¿no? Esta necesidad de dejar una huella, de que nuestro cuerpo habilita eso, ¿no? O sea, la forma de la que dibujamos, la evolución del dibujo en los niños de todo el mundo es básicamente la misma. Y en determinado momento, cuando no logramos, por ejemplo, la figuración, ahí decimos, yo no dibujo más, Pero en realidad, esa expresión, eso de poder dejar ese registro, es muy liberador. Además de que puedo exteriorizar como ciertas cosas y valorarlas. Te lleva a interpretar, ¿no? También tu alrededor, tu universo, no sé. Sí, y transformarlo, además. Porque en la medida que yo estoy transformando materialmente algo, entiendo esa dimensión, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo darme cuenta de que puedo transformar el mundo también, ¿no? Para mí es como muy didáctico en ese sentido, de que no solamente libera una parte mía el poder dibujar, el poder expresarme, sino que también me habilita a darme cuenta de la dimensión, o sea, del poder que tengo para transformar la realidad. Y bueno, hay gente que encara muchísimo y que trabaja mucho llevar esta idea que es súper elitista del arte y trabajar con la gente, ¿no? Y no es por eso de ir y decir, ay, che, vamos a hacer una obra de teatro, yo tengo acá el guión. No, o sea, vamos a pensar esto, ¿no? Bueno, habrá alguno que lo hace de esa manera, sí, ¿no? Sí, claro, pero bueno, creo, lástima. Sí, obvio, siempre. Pensemos en el mural, ¿no? En esta cosa de venir y transformar la fachada de un lugar y de intervenir y ver cómo queda ese espacio, cómo lo transformé. Y también ahí más o menos participativo, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso lo dibuja un colectivo, pero podría haber sido que, yo qué sé, que se juntara, se hiciera una asamblea para ver qué se pinta. Y ahí de esa asamblea barrial salen ideas y como que nos lleva también a llevar a práctica como cuestiones políticas de organización y que terminan transformando realmente, o sea, que son efectivas. Además, en el caso del muralismo tiene que ver con el espacio público también, ¿no? Que ahí es como, bueno, la bomba política, la transformación del espacio público y la apropiación, que es lo más político que hay, y más hoy por hoy. Sí, sí, es que está el mural, la pintada, el afiche, tiene como ese carácter, ¿no? Tiene como esa característica performática, okay, de irrumpe. Y bueno, ahora Montevideo tiene como que eso, pasas por un lugar y sorprende y decís, pa, y esto, qué impresionante, y te dice cosas, ¿no? Una muestra muy clara que estuvo por acá el año pasado es Casa de Balneario. Es un ilustrador, creo que es un varón, la verdad que no lo conozco, pero que hace unos afiches y los pega por la calle. Ah, sí. Que son unas sátiras de la vida cotidiana. La del uniforme. Sí. Que no, aparte lo ves, sí, y te querés matar porque decís, sí, tal cual, esto es lo que me pasa todos los días. Soy un infeliz. Salado, soy, sí, una infeliz, y este tipo me lo está escupiendo en la cara en 18 y ejido mientras voy a trabajar. Gracias. Sí, sí, sí, sí. Eso es fuerte. Wow, eso... Esas intervenciones son de liras ahí un rato. Son fuertes. Él tiene una carga política enorme porque es eso, es te escupe en la cara, lo hablando pronto y claro, lo mierda que es tu vida dentro de este sistema. Sí. ¿No? Tipo, hay uno que hay un tipo como bailando y es, Carlos tiene 3 trabajos, no llega a fin de mes, pero no por eso deja de bailar. ¿No? Es como ese, enjoy the moment. Al principio que no lo entendía, era como, pero está siendo así explícito, me está queriendo decir esto, sí, me está queriendo, sí, decir esto. Está diciendo, y es bien explícito. Le buscaba la ironía, ¿no? Esta cosa de tipo, lo tengo que entender, no es tan directo, tiene que, otra cosa, no, sí, está, sí, es, sí, la vida. Pero es tan explícito que te da gracia, además. Que sí, claro, no puedo, ¿verdad?, creer, esto es lo que me pasa a mí todos los días, y me tengo que reír, no me queda otra. Pero bueno, muy sea bien. Como Carlos, siga bailando. Sea como Carlos, siga bailando. Mariana, ¿alguna reflexión que quieras hacer así como para cerrar esto de arte y política? Llamar a la gente a que tome las armas de la ilustración. Para mí que, bueno, que es un arma muy poderosa, pero que, que no es, por sí sola no es suficiente. Yo, como las dos cosas, ¿no? Desde el mundo político a veces como que somos bastardeados, así como que el dibujo y la imagen es como todo a un nivel tan superestructural que pasa a ser como superficial, como que, y que tiene muchísima potencia. En realidad las imágenes ahí pueden ser como el enganche para poder pensar algo, para eso, para que me convoque darme cuenta de lo triste que es mi vida. Y que lo sensible no es ajeno a este mundo político o económico. Pero que tal, que no es suficiente, ¿no? Yo no creo que sea el único camino para modificar. Creo que tiene que ser como en varios carriles, ¿no? Que acompañado de esto de la educación, de estar pensando, reflexionando académicamente, pero también con la gente, en el barrio, en lo cotidiano, y pensando en la posibilidad real de que nosotros somos los que hacemos la historia y de que somos, por lo tanto, portadores de esa potencialidad que es el cambio, ¿no? Pero que bueno, que tiene que ser como en varios lenguajes, en varios carriles, y eso. Bien, digamos que la ilustración no va a cambiar el mundo, pero acompañada del texto, la toma de las calles, la educación y alguna otra cosita. Las armas. Es muy probable. Los pinceles, los pinceles. Bueno, no podía decir eso acá. No, perdón. Sé. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo, por compartir, bueno, tu experiencia, tus ideas y por venir hasta acá a arrimarte a las 9 de la mañana de este viernes. Sí, con lluvia. Con lluvia. Bueno, gracias a ustedes, tú de más, creo. Sí, tú de más. Gracias, Mariana.

de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Quemar la casa. Arrancó este segmento que hemos dado a llamar Quemar la casa, este espacio donde nos inmolamos, porque los problemas sociales son propios y no de otros ni de otras. Y porque siempre hay algo que merece arder. Hoy entonces, que ardan las aventuras de Tintín y Disney. Bueno, estamos escuchando entonces el theme song, la canción La Cortina de las aventuras de Tintín, cuyo nombre original en francés es Les Adventures. No, eso es, no, eso es en inglés. Sí, en inglés, claro. Debe ser, ay, ¿me escuchan ahí? Sí. Debe ser tipo Les Aventures. Les Aventures de Tintín y Milou. Emilia, ese también. Así es. Pero quiero nada más decirles algo de este segmento. Diga. Que viene musical, que vamos a quemar todo menos la música, chiquilinas, porque si hay algo que hay que destacar de toda esta época es la banda sonora, es imperdible. Claro, tenían orquestas, tenían muchas personas haciendo la música. El claro. Descanso que tenían en contenido, tipo esa fuerza la ponían en música y bueno, esto, le chupaban. Hacían la plancha en los contenidos, pero la rompían musicalmente. No te escuchamos. No te escuchamos. Las aventuras de Tintín. Hermosa la música. Es todo lo mismo, todo lo mismo. ¿Vos estás diciendo Les Aventures de Tintín en Milou? Milou. Ah, ok. Bueno, Milou era el perro. Vamos a contarles un poco para quienes no conocen Las aventuras de Tintín. Las aventuras de Tintín es una de las más influyentes series europeas de historietas del siglo XX. Así es. Fue creada por un señor belga que se llamaba Georges Rémy y tenía un seudónimo que era Hergé, o Hergé, no sé cómo se pronuncia en belga. Hergé, no Hergé. Sé. Sí. Bueno, tenía una característica, era como muy característico en su estilo gráfico y narrativo, se lo conocía como la técnica de la línea clara. Las aventuras de Tintín está constituida por un total de 24 álbumes. Álbumes, que como omnibuses. Álbums. Palabra rara para decir en plural. En plural, álbumes, 24 álbumes. Entonces siento que no tiene sentido ya esta palabra que estamos repitiendo. Bueno, el primero de los cuales se publicó en 1930. No solo salía campeón Uruguay, señores, sino que además nació Tintín. Publicaba la primera historieta de las aventuras de Tintín. Bueno, los siete primeros episodios se publicaron por entregas en una revista, en un suplemento que era un diario belga, que tampoco me va a salir pronunciar el nombre, Le Petit Vingtieme. Perfecto. Juraría que sos francesa. Que era el suplemento de un diario belga de orientación católica, sí, señores. Bueno, ya empezamos ahí viendo alguna vetita de Tintín. Está mostrando la hilacha. Sí, tranquilo, Tintín. Tintín, ¿quién era Tintín? Era un reportero. Era un reportero que recorría el mundo muy intrépido, con un aspecto muy juvenil, una edad que nunca se dice a lo largo de toda la historieta, como pasa con muchos personajes de ficción. Bueno, que viaja por todo el mundo junto a su perro, que es Milú, y recorre literalmente los cinco continentes. Pasan continente por continente a través de cada una de sus historietas. Así es. Bueno, en varios cómics de Tintín, lamentablemente podemos encontrar mensajes colonialistas, anticomunistas y antisemitas llenos de estereotipos. Porque si bien viajaba por los cinco continentes, evidentemente no aprendió nada de... No me sale la palabra. Hay continente mejor y continente peor, está clarísimo. El tipo viajó por todo, por lo bueno y por los malos, ¿qué va a hacer? Ahí supo diferenciar bien lo que estaba bien, claro, y lo que estaba mal. Exacto. Y en los malos fue a dejar su buena huella. Exacto, como ahora vamos a... Exacto, en los malos fue a iluminar a aquellos que estaban todo mal, todos tomados, que no entendían nada. Fue y tiró todo su conocimiento ahí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se lo considera muchas veces como anticomunista, como antisemita y como colonialista? Tuvo mensajes bastante explícitos en algunas de sus tiras cómicas. Explícitos, a nivel de que un tiempo después, pasados los años, tuvo que rearmarlos. Claro, tuvieron que ser modificados. Tuvo que reeditar algunos cómics porque, bueno, nada, llegaron al punto de decirle, no, mirá, me parece un poco mucho esto, ¿no? Es como, es un mensaje casi de odio el que estaba transmitiendo. Por ejemplo, en la historieta donde Tintín va al Congo, vale la aclaración que en esta época el Congo todavía era una colonia. Era una colonia belga. Justamente, ¿verdad? El autor de este cómic es belga. Bueno, se lo ve a Tintín sobre una silla cargada, es una imagen como muy, muy icónica, así muy como reproducida de Tintín, una silla cargada por cuatro africanos. Negros. Personas sí, negras. En una actitud completamente esclavista, ¿verdad? O sea, acá me llevan. Lo están cargando. Hay cuatro personas que lo están cargando. Y bueno, a lo largo de ese cómic además se representa a los pobladores del Congo básicamente como monos. En su actitud física, cómo se mueven, cómo se paran y se mueven. Cuando se enojan, hacen tipo, falta hacer porque ponen los brazos y las piernas como mono. Y además, todo el tiempo como gente estúpida y torpe. Con cero conocimiento, se dan contra las cosas. No ilustrados. Los negros de África son representados como animales completamente irracionales. De hecho, Tintín viene como con conocimientos que ellos no tienen, ¿no? A iluminar, como decía Mariana hoy. Por supuesto. A Tintín le enseña a los niños de África, les da una clase, muy amablemente, obviamente, porque Tintín le está haciendo un favor, ¿verdad? O sea, Tintín no fue a eso, simplemente le hace favor a la gente que es claramente inferior. De bueno que es. De bueno, claro. De rubio bueno. Yo qué sé, los rubios tienen eso, son mejores personas. ¿Qué vamos a hacer? Algunos nacimos morochos y otros son superiores. Bueno, ¿qué más cosas de Tintín podemos decir que no hayan dado? No, decir de su autor que durante la ocupación nazi en Bélgica, al contrario de otros ilustradores o escritores o lo que sea, el señor Hergé siguió publicando y siguió trabajando, y de hecho trabajó en un diario, en un periódico, que era abiertamente filonazi, o sea, declarado, que se llamaba Le Soir, y que estaba bajo el control de los alemanes, y este señor siguió trabajando y publicando ahí. Bueno, bien, lo que se puede interpretar de esto es, por lo pronto, que no criticaba al nazismo. Exacto, al menos no estaba en contra. Si no, nunca habría podido seguir publicando. Y después, con algunas otras cosas que se pueden interpretar, no solo no estaba en contra, sino que de alguna manera, bueno, no podemos decir que era promotor de sus ideas, porque quizás fuera mucho, pero por lo pronto, bueno, No, no las atacaba, las dejaba ahí en el lugar, las mantenía, digamos, de alguna manera. Hay una tira cómica de Tintín que se llama La Estrella Misteriosa, que fue publicada durante la ocupación, justamente, de Bélgica, cuando, bueno, el dueño del periódico donde se publica permite que entre una línea editorial abiertamente nazi y antisemita, porque, bueno, estaban bajo ocupación, por supuesto. Y en esta historieta, el villano en cuestión, La Estrella Misteriosa se llama la historieta, es un banquero avaro que, obviamente, solo busca enriquecerse. Pero, bueno, para más señas, el nombre por del si banquero... Por si no quedó claro todavía, ¿no? Banquero avaro que quiere enriquecerse, nada, bueno. La Estrella Misteriosa. Puede ser la estrella, bueno, bien, estrella, plata, vamos, estamos yendo al lugar del estereotipo claro de... Sí, señores, el apellido del banquero es Blumstein, era judío. El villano es judío y solo busca dinero y enriquecerse. Esta es la mejor parte de todas. Esta es la mejor parte de todas. Que bueno, como se le, en un momento se le dijo, che, un poco mucho. Se te habrá ido un poco, te fuiste un poco al carajo con esto, poniendo malo judío, viste. Nada, viste que el momento en el que estamos viviendo es un poco sensible en cuanto al tema. Capaz que no da. ¿Te animás por lo menos a cambiarle el apellido? Sí, claro, dijo. Le vamos a poner Bullwinkle. Y, oh casualidad, también es un apellido judío. Que la sigan mamando, decir. No le importaba nada, Arge. No le importaba nada. Es un apellido judío, lo que pasa que no es tan reconocidamente judío como aquellos que terminan en Ein, que bueno, ya sabemos que de alguna manera proceden de ese lugar. Pero bueno, le cambió el apellido para no ser tan marcón, digamos, tan explícito, pero le siguió poniendo un apellido judío. Así que bueno, el cambio fue bastante mínimo, digamos. Así es. En muchas historietas también... Que esto igual me resulta un poco raro, o sea, en esta que venimos hablando de la superioridad y demás, pero no se bancaba a Estados Unidos, aparentemente lo tenía un poco como enemigo. Y bueno, si pero, eran así, claramente, claro. No bancaba a Estados Unidos. ¿No? Ah, no aprendí nada en historia, entonces. No, claramente, sino en la Segunda Guerra Mundial era Japón, Alemania e Italia contra básicamente el resto del mundo. Claro, igual pensándonos, no... puntualmente en el autor, sino en Tintín, como en esto de que andaba por el mundo y los inferiores, podía caerle bien a Estados Unidos, pero está, no. No, porque Estados Unidos quería que vos fueras individualmente libre. No quería que fueras nazi, claramente. Estados Unidos no quería que fueras nazi. Bueno, pero Tintín no era abiertamente nazi, quiero decir, su dibujante, su papá, su creador, sí. Pero digo, él en su historieta no. Pero bueno, no importa. Su Gepetto, bueno, digamos. Esto es toda la justificación para no quedar como que no entendí la Segunda Guerra Mundial. Ya tenemos la temática del próximo programa, la otra, ¿vale? ¿Cuál es? ¿La Segunda Guerra Mundial? Sí, hay que haber que dar una clase de historia. Bueno, pero yo la necesito también, ¿eh? No sé de qué manera. Que la hagan otros. Que traemos un par de profes, le preguntamos a Mariana, yo tengo otra amiga, la Lu, también la traemos acá, que en el programa ellos. Y nosotros lo escuchamos. Bueno, pero no estaban ahí con Estados Unidos, entonces. Y parece que... sí. En el año 1973, acá ya saben que estaba pasando de todo, Hergé dijo lo siguiente, por si alguien tenía algún tipo de dudas acerca de sus mensajes, dijo lo siguiente textual en una entrevista. Reconozco que yo también creí en el futuro, creí que el futuro de Occidente podía depender del nuevo orden. Miedo. Conspiranoia. Conspiranoia, el nuevo orden mundial. Para muchos la democracia se había mostrado decepcionante y el nuevo orden traía nuevas esperanzas. A la vista de todo lo que pasó, se trataba naturalmente de un gran error haber podido creer en ello. Sí, bueno, con el diario del lunes, pero lo apoyó. Se dio cuenta al final, se dio cuenta. Sí. Claro, igual me parece como una, esta, sobre todo la frase final, muy buena para tomarla ahora que tenemos el diario del lunes, del martes, del miércoles, y se nos está viniendo todo esto, es como... Bueno, a la vista de todo está que se trataba naturalmente de un gran error. No se olviden de eso cuando vayan a votar. Atiendo, boludos. Sí, exactamente. Bueno, así que Tintín, por supuesto, sobre esto hay lecturas que dicen que no, que eso es una interpretación que nada errada de Tintín, que nada que ver, que Tintín estaba en una buena, que nada. Que pobre, si era rubia y buena gente. Claro, que de hecho lo que hacía Tintín era mostrar las diferentes culturas, porque iba continente por continente, mostrando a los indios americanos, a los negros africanos, a los asiáticos, casi digo chino, pero no, porque no, porque no soy como Tintín, aunque lo piense. Pero bueno, nada, claramente, bueno, hay lecturas que lo defienden un poco. El tipo de alguna manera intenta redimirse también cambiando algunas cuestiones bastante explícitas. Pero bueno, la verdad es esta. Y bueno, para nosotros la verdad que da para prenderlo fuego y mucho más. Así es. Y bueno, pero no solamente Tintín, claramente, estuvo involucrado en todo esto que implica ilustración gráfica, animación, mensaje. Y no sé qué, tenemos otros contenidos muy lindos para prender fuego, como fueron los picapiedras. Sí, señor, ese dibujito que, bueno, creo que todos vimos. Ahí estamos escuchando. Muy bien, muy buena interpretación de Pedro Picapiedra, el hombre de hogar llegando a la casa luego del trabajo. Eso era lo que hacía cuando gritaba. De corbata y todo. Sí, y llegaba y le gritaba, sí, a la mujer, ¡Vilma! Llegué, atendeme. Sí, obvio, ¿en qué andas, Vilma? Estás en cualquiera. Porque yo estuve laburando todo el día y vos también en casa, pero ahora me tenés que atender a mí. Bueno, vamos a... Bueno, nada, podemos ponernos a ver, hacer una proyección acá de los capítulos, de todos los capítulos de los Picapiedras y encontrar algo para quemar en todos, seguramente. Pero vamos a hablar de uno puntualmente hoy, que es como un capítulo especial en el que se llama Samantha, uh-huh, en que Pedro, que es como, bueno, el personaje principal, con Pablo, su amigo, supongo que todos los recordarán, no tengo que estar explicando quiénes son. Pablo era Mármol de apellido, por las dudas, si no lo tienen, Pedro Picapiedra y Pablo Mármol. Pablo Mármol, el rubio peticito. El rubio petizo, exacto. Y bueno, ellos se van de viaje. Se déjenme van, decir como, otro detalle, diga, diga, por favor, que Vilma y Betty no tenían apellido, ¿no? ¿Cómo no? Picapiedra, tenía el apellido del hombre, Lucía. Ah, perdón, mal yo. Vilma Picapiedra y Betty Mármol, exacto. Mal, eso me pasa por ser una solterona. Sí, obvio. Nunca vas a tener el apellido de un hombre, Lucía, nunca. Por suerte, gracias. Bueno, se van de viaje y ellas obviamente les preparan todo, le hacen las valijas, bla, bla. Y están enojadas porque ellos no los quieren llevar, le dicen, son muy malos porque no los quieren llevar con ustedes. Y insiste, porque quieren ir, obvio, quieren ir de viaje. Y Pedro, o Pablo, bueno, no sé cuál de los dos, le dice, querida, ya lo hemos discutido, las mujeres no están capacitadas para los rigores de una ruda existencia, ni soportarías un minuto en el bosque. Hablamos de capacidades, ¿verdad? Estamos complicadísimos. Bueno, ella como queda ahí en un momento como que va a retrucar, pero después le dice, claro que sí, también tenemos cepillos de dientes automáticos, y se ríen. Me corto las bolas con este. Pará, no, todavía no escuchaste todo. Vos mantenete tranquila. Cepillo de dientes eléctrico. Aparte, nada. Los picapiedras. Sí, sí, los picapiedras. ¿Qué tenía? A pila de. No sé, tenía un. ¿Cómo se llama? Un pájaro carpintero. Sí, debo decir que mi parte favorita de los picapiedras era el elefante que lavaba los platos. Eso me parecía maravilloso. Sí, reda para tener uno en casa. Es por eso Cersei se enojó, ¿vieron? Porque quería elefante para lavar los platos. Pero nadie la entiende. Sí, pero avisá que vas a decir algo de Juego de Tronos, porque así de la nada, ¿viste? Solamente... Tiró un pequeño spoiler además, ¿eh? Sí, si no vieron Game of Thrones, no escuchen este programa. Pero pasó desapercibido. A mí me gustaba cuando tenían como un pájaro abajo de la mesada que tiraban los restos de la comida y el pájaro se comía todos los restos. La carita. Es verdad, re contento. Por suerte no usaban bolsas de plástico y eso, sino el pobre pájaro que era terminado muy mal. Ahora que la miro, Rusia, está re poco radial esto que voy a hacer, pero está como en un look re Pebbles. Podemos subir una foto después. Quiero que sepan que no puedo sacarme este pelo, esta palmera que tengo acá, una cosa increíble, no sé ni cómo voy a ir a trabajar así. Se le llama... Está bien para la ocasión. Ustedes no entienden, es estilo Savage. O sea, todo tiene un estilo acá, no es despeinado, eso no está mal, es Savage, de la misma manera que eran Savage las picapiedras, ¿verdad? Bueno, entonces... Ahí les vuelve a decir, estarán más cómodas en casa y nos esperan aquí, juegan a las cartas con las vecinas, hablan por teléfono, cuidan a los niños. Básicamente todo lo que les corresponde por ser mujeres. Argumenta naturalmente Pedro. Lo mismo que hacían todos los días, además, ¿no? Además, claro. Sí, sí. Mientras ellos se van a descansar al bosque a pasar precioso. Entonces, ellas, para darles una lección. Una lección que parece que viene como desde el lado de género. Vos decís, opa, guarda que viene Vilma y Betty. Ojo que se vienen a parar fuerte y se van al bosque. Les caen en el campamento Y en realidad es gracias a que en este capítulo, que se llama Samantha, gracias a una vecina que no sé, que supongo que aparece solo en ese capítulo. Sí. Que es como una parodia de Hechizada, no sé si recuerdan o saben, que el personaje de Hechizada, que era bruja, se llamaba Samantha. Bien, y que hace como truquitos con la nariz, ¿no? Ay, mueve ahí la naricita nunca y... pude. Nunca pudiste hacer trucos, ahí me pasó, yo también lo intento y no pasa nada, ¿eh? Mover cosas. Muevo la nariz en toda la esquina a ver si viene el bondi, nada, 40 minutos en la parada. No pasa. No estaría pasando. Aparte, la otra, ¿vale? No puede mover la nariz porque ese movimiento es biológicamente imposible. Es que ella tiene poderes. Claro, tiene poderes. Bueno, cuestión que gracias a los poderes, porque naturalmente no podrían haberlo hecho, pero como está Samantha, que es bruja y tiene poderes sobrenaturales, logran enfrentar todos los peligros que el bosque le supone a una mujer. Peligros tales como un mosquito, ¿no? Estamos hablando de un pozo, una rama gruesa. Barro. Decir mejor. Machirulo Ponce. Bueno, está, cuestión que por los poderes de Samantha pueden sobrevivir al campamento y ellos, bueno, ay, piden perdón diciendo son tan o más hombres que nosotros. Listo. Aplausos, no tenemos la botonera. Aplausos. Eso. Re hombre sos, Vilma. Claro, se arrepienten, redimidos, porque dicen, ay, al final sí podían. Pero, bueno, Samantha también la felicita acá en esto que vos decías de tipo, ah, sí, se viene, como bien le dicen, han dado un buen Nos golpe, pero orto. Mujer. Los caemos de orto. No, me caigo de orto acá, aguante Samantha. Mal. Bueno, y ahí se quedan en el campamento y hacen actividades conjuntas. Pero de repente, no sé qué pasa, si el hechizo se rompe o qué, se dan cuenta que la vida silvestre es muy dura para ellas. Y Vilma dice... Tal vez tenía razón los señores. No estábamos tan mal en casa jugando a las cartas, muchachas. Poniendo como excusa que se terminó la leche de las niñas para regresar a sus casas. Se termina el hechizo muy rápidamente, muy todo de la Cenicienta. Y al final no eran tan capaces de sobrevivir al bosque. No, lo que parece que en un momento va a ser justamente una lección de género. Decir, bueno, que no, las mujeres no podemos estar en el bosque. Nada que ver. Termina diciendo, no, ¿sabes qué? Tenés razón, esto es para hombres, nosotros las mujeres no podemos estar acá. O sea, llegué gracias a un hechizo mágico y encima me arrepiento y me voy. Un desastre, le tengo que ir a dar la leche al bebé, que era Pebbles y, ¿cómo Bam era Bam. El otro? Y Bam Bam. Tremendo boludo, mataban mamuts y les tenían que ir a dar la leche, es increíble. Bueno, Bam Bam, te imaginas, se comía hasta la mamadera. Bueno, el hecho es que esta es solo una muestra de que los picapiedras en realidad todos sus capítulos eran iguales, ¿no? Pero bueno, nada, estaban un poco en la edad de piedra, así que ¿quién los puede culpar de la misoginia que ellos tenían? Claro, la cosa es que ellos la tengan, el tema es que nosotros, en los 90 y los 2000, lo vimos y crecimos pidiendo eso, que era propio. Ay, sos tan hermosa, tan centennial, que crees que el mundo empezó cuando naciste No, vos. No, yo dije, nosotras, en los 90 y los 2000, crecimos mirando eso. Ah, pero porque antes de los 90 no existías. 60. Sí, sí, pero nosotras. Ah, bueno, pero por eso te digo. O sea, bueno, y nuestros padres, sí, un montón. Que se viene... Bueno. Ah, está perfecto. Deja de pelearme la otra, Vale, por favor. Igual no sé exactamente cuándo existieron, pero sí sabía que son. De, o sea, cuándo empezaron los picapiedras, pero sí sabía que eran de antes de los 90. Me refería a nosotras como. Porque somos tan jóvenes. Clarísimo. No, y lo interesante de esto es que en realidad son. Tanto Tintín, por ejemplo, que es. Bueno, mucho, que es anterior, de 1930, dijimos que arrancó. Como los picapiedras, que también son del no sé exactamente buscando, qué año, que se siguen reproduciendo hasta el día de hoy. Porque los picapiedras uno puede ir a librería Pocho, yo sé que esto suena raro, pero encontrar todos los cómics de los picapiedras y cualquier niño puede ir a agarrar uno y volverlos a leer hoy en el 2019. Tintín también, o sea, se sigue reproduciendo en el 2019 todas estas imágenes, ¿no? Por eso me parece la importancia de meterle ahí una visión crítica a la cosa. Acá tengo el programa del dibujo animado. Fue el 30 de septiembre de 1960, se emitió el primer episodio. Los cómics, no lo sé, ya estoy intentando encontrar ese dato también. Ah, tenemos un audio, ¿no? Nada, te leí la mente. Ah, señorita La Roca, cuando venga Pedro Picapiedra, dígale que el gerente está adentro conmigo pidiéndome un aumento, pero dígale que espere, ¿entendido? ¿Entendido, papi? Mimi, no es hora de papis. Sí, señor Rajuela. Desde la última fiesta de la oficina me dice papi. Me preguntó qué pasaría ahí. Precioso, precioso el guiño picaresco de la secretaria, la fiesta, papi, todo. Prendería fuego todo. Iría hasta la oficina del señor y le prendería fuego todo. No, me encanta que haga, justo me metí a Wikipedia y dice: los Picapiedras, a pesar de ser un dibujo animado que supone ser infantil, trataba temáticas propias de un público adulto. Los conflictos laborales, la maternidad, las siempre complejas relaciones entre suegros y yernos, la ludopatía de Pedro, el consumismo desenfrenado de Vilma y Betty. Y el tema más delicado de todos, la infertilidad. Porque es verdad, Betty y Pablo no podían tener hijos. Ay, que a Pebbles la... No, a Bambán. No, porque ellos son de Vilma y Pedro. Y... ¿Los dos hijos son de Vilma y Pedro? Sí. Ah, ¿o no? No, no. ¿No? Bambán es será adoptado, capaz, me parece. No, Bambán es de Pablo y Pedro. Ah, es adoptado. Sí, es verdad. Es adoptado. Dice acá. Para los que los mármoles deciden adoptar un niño huérfano, Bambán, al no poder tener uno por sí mismo. Mira, pensé que eran hermanitos, no sé por qué. Hermanitos. No. Bueno, los Picapiedras ya quedó clarísimo que no hay mucho más. Después tenemos a los Supersónicos, rapidito se lo voy a decir. ¿Recuerdan la presentación? Los Supersónicos son como los Picapiedras, pero del futuro, ¿no? Los Picapiedras son del pasado. La familia Sónico. Lucero Sónico, Cometín Sónico, todo Sónico, incluso la mujer también era Sónico de apellido. Recordemos cosas claves de los Supersónicos. El robot tenía género. Y por supuesto. Limpiaba. Y era mujer. Era mujer. Robotina era la empleada doméstica. ¿Desde cuándo un robot es hombre, mujer, trans? Nada. Los robots son robots. En este caso, como limpiaba, necesariamente tenía que ser mujer. Tenía su uniforme. Delantal, su coronita. Todo. Cosa. En la presentación. El nombre de la esposa. Esposa. La esposa de no entiendo qué. Tiene que tener nombre. No tiene por qué tener nombre, es una mujer. En la presentación sucedía lo siguiente. Iba él en su auto, obviamente, el que manejaba era él y solo él y nadie más que él. El que trabajaba era él, solo él y nadie más que él. Y el que miraba la tele cómodo en su casa era él, nadie más que él y solamente él. En la Además, presentación... Perdón, él, sí. Pero era buenísimo porque para comer y esas cosas tenían que apretar botones nada más. Pero él no era capaz ni siquiera de apretar un botón no. Para que le aparezca la comida y ahí. No, pero había trabajado todo el día, Valentina, déjate de joder. Estaba cansado como estaba para apretar muerto. Un botón. Pensá un poco. No, pero estaba... Esta gurisa, o sea, no ubica, entiende no nada. Ubica. No entiende nada. Ah, bien buenísimo. de Centennial. La esposa a la mujer. Se llamaba Ultrasónico. Ultrasónico. Bueno. Ahí también tenemos que hacer una distinción del idioma, ¿no? Porque en inglés todos son supersonic, no tienen género, ¿no? No tienen género, pero es el apellido. Sí, pero es Sonic. Ni Sónico, ni Sónica. Es decir, ¿no? Es pero todos tienen el apellido del hombre. Supersonic. Ella tiene el apellido del varón. Los hijos está bien. En el español se nota un poco más. Claro. Bueno, el tema de la presentación, va toda la familia en el auto volador, porque esa era la manera de ver el futuro, como que tenía ese dibujito, y va repartiendo a su familia por ahí el señor Sónico. Cometín, capo total de la vida, una super patineta pasando la bomba. La Lucero, una enamoradiza, boluda, que no entiende nada, que solo se enamora de varones. Y ella, Ultra, Sónica, Sónico, lo que hace en la presentación es robarle la billetera y irse al shopping. Exacto, que además acá es buenísimo porque dice en Wikipedia, es el estereotipo de ama de casa que hace las compras en el centro comercial. No sabía que el estereotipo de ama de casa era hacer las compras en el centro comercial y además de ama de casa no tiene un carajo porque tiene una empleada doméstica en su casa. Así que no sé, rarísimo todo. Sí, bueno, todos los lugares comunes que no queremos. Después tenemos para prender fuego, pero no nos daría la vida, son 11:20, no sé cómo vamos a hacer. A miles de millones de cuentos de Disney. Sí, básicamente todos. Como decías hoy vos, Disney merece arder entero, ya eso lo dejamos. Creo que todos lo tenemos claro y lo vamos a dejar claro desde ahora, pero hay varios así como para empezar a comentar, empezando... por la Cenicienta, por ejemplo, que plantea como el típico enfrentamiento entre mujeres en la competencia con sus hermanastras por el príncipe. No, pero además la Cenicienta nos ancló en la cabeza que siempre los hermanastros, los padrastros son necesariamente malos. ¿No? Nos enseñó familia. A odiar a las parejas de nuestros padres y nuestras madres si eran divorciados y a todas sus familias automáticamente. Nos enseñó a odiarlos. Exacto, y puntualmente, si eran mujeres y vos sos mujer, más las tenías que dar y tenías que competir con ellas. Además de que, por supuesto, la Cenicienta era tipo la pobre que limpiaba la casa y no solamente competían por el hombre, sino que le hacían notar esa diferencia que tenían con ella, además de que la esclavizaban, ¿no? Que además era feíta hasta que se aburguesa y es una... La bomba. Magia, la magia otra vez. La magia. Siempre la necesidad de una magia para poder llegar al lugar la magia esperado. Pobre, fea, rica, linda. Está clarísima la dicotomía, no hay mucho más que discutir. Exacto, bueno, nada, ellas se pelean por ese príncipe azul que les va a cambiar la vida y al final esto, la Cenicienta termina enamorando al príncipe, pero en realidad va a ser de una imagen que no es su imagen cotidiana. Ella estaba una piba común que la hacía limpiar, la tenían esclavizada, de repente por magia no, se ve... No, es una piba muy común igual que la tenían esclavizada, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero de aspecto, quiero decir... En su casa, tipo, no usaba un vestido de diamantes y no sé qué. Y en realidad el príncipe se enamora de ella medio de una apariencia falsa. Bueno, ta, después está toda esta historia del zapato, que en realidad él no sabe quién es. Y... Sí, pero ahí hay algunos análisis que dicen que también ahí hay como un estereotipo muy grande, ahí como estético, porque ella calzaba muy poquito. Y en la mujer no hay nada más lindo que aquello sutil. Como las delicadito. Geishas, ¿no? ¿Cómo qué? Como las geishas. Como las geishas, sí. Exacto. Pará, el otro día estaba, voy a decir esto porque es buenísimo, estaba chateando con un pibe. Sí. Y me dice... ¿No? ¿Por Latin chat o hot chat? No, por WhatsApp, ya llegamos a nivel WhatsApp. Vamos, WhatsApp. Y estábamos charlando, es de otro país igual, no. Nos pusimos a hablar, no sé qué, y en eso hablamos del talle del pie, ¿no? Y yo le dije que calzaba 35. Y me dijo, ay, tenés pie de princesa. Le dije, ¿me decís la palabra la princesa otra vez? Te bloqueo. Bueno, ahí ¿qué? Está, ¿ven? Ahí está el claro ejemplo de por qué estamos quemando esta mierda. ¿Cuántos años tiene? 30. Sí, y yo le dije, ¿y vos cuánto calzás? 38. Ah, pie de pelotudo. Mira, ya está pasando. 37, 38, 39. Todo pelotudo. Muy bien. Bueno, de las princesas, prender las fuegos a todas. Por suerte han salido alternativas, existen hoy por hoy las antiprincesas, sí. Por ejemplo. Todas las princesas a la hoguera. Todas las princesas a la hoguera. Y no es culpa de las princesas, pobres princesas, ¿no? Nada, son seres inertes, simplemente son los dibujantes y los guionistas los que nos han pautado este tipo de cosas. Pero bueno, por suerte, ya les digo, existen las antiprincesas, existen los cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Últimamente han salido varias alternativas que, bueno, nos hacen por lo menos cuestionarnos esto y tener otros materiales para brindarle a los gurises y a las gurisas con unas perspectivas, por lo pronto incluso más realistas, ¿no? Porque todo lo que sucede acá, sí. Además de malo, es como muy lejano. Todos tienen una exaltación de la estética y la belleza como lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Blancanieves, de hecho, la quieren matar porque es más linda que la otra. Espejito, sí. Espejito, que era más bonito, Blanca Nieves, que se muera. Es demasiado linda para este mundo. Bueno, tranqui. Otra vez la competencia ahí entre mujeres, ¿no? Y esa. Exacto. La Bella Durmiente, belleza. Que no entendemos por qué es. Pará, perdón, pero esto de Blanca Nieves que no se muere al final porque la salvan los 7 enanos, pero se la llevan a la casa y la ponen a limpiar, a cocinarles, tipo. Sí. 7 enanos que no son capaces de hacer una mierda, son viejos aparte, vivieron solos toda además, la vida. Eso es lo que te cuenta Disney, no saber qué más le pedían. No queremos bueno, ni saber qué. La Bella Durmiente, por ejemplo, no entendemos ni siquiera por qué es la protagonista, porque está todo el cuento durmiendo. O sea, la protagonista no aparece, básicamente. Sí, aparece al principio y después se duerme. A todas las va a salvar a alguien, a algún varón. Claro, y además viene el príncipe azul a salvarla con un beso, pero la mina está dormida. O sea, ¿cómo sabe que quiere que la bese, que quiere que la salve? O sea, de consentimiento ni hablemos, ¿no? ¿Cómo no va a querer, Valentina? ¡Qué obvio que quiere! Sí, esto se enteña la otra vez, cuestionando a los varones innecesariamente. No sé dónde vamos a llegar. Bueno, de estos todos. Después... todos los que son las mujeres obviamente tienen que ser salvadas, no tienen capacidad de hacer absolutamente nada más que ser un objeto bello, pidiendo auxilio, ayuda, nada, todo eso. Y después están algunos varones de Disney que sí son unos capos, como bueno, héroe, Tarzán, ahí el rey de la selva, Hércules. Y que no están esperando nunca a ninguna mujer que los venga a ayudar con nada, ¿no? Por supuesto que ellos sean. No. De hecho, las mujeres son el punto débil de los varones. Y eso sucede en todas las películas de Hollywood, ¿eh? No me van a calentar. Todos los héroes y... Las cagadas se las mandan por la mujer. Claro, pero ya lo dijo Sansa Stark el otro día cuando habló con Khaleesi. Yo voy a hacer referencia a que mostró todo el tiempo. Che, ¿cómo está spoileando, Kala? No. Yo ya dije, si no vieron la nueva temporada, pausa. No escuchen. Bueno, después tenemos cosas hermosas como... Claro que sí. Aladdin. Sí, dejamos escuchar. Donde hay una serie de estereotipos acerca de Arabia. Total. Sigue el sexismo, ¿no? Porque está Jasmine ahí... También es una princesa y no sé qué, pero aparte del sexismo podemos identificar otras cosas. Por ejemplo, que... Para que Lucía está apasionada con el tema de la Aladdin. A ver, su cochito. No he visto algo peor, todo puede pasar en noches así. No es que esté copada, que me mata porque la letra dice... De Arabia soy, noche, día, por igual, de intenso calor, no he visto algo peor, todo puede pasar, o sea, le da un palo a Arabia que no puede. A su mismo país, ¿verdad? En el lugar donde sí, viven. Parte, además, que dice donde te cortan la oreja si no les gusta tu cara. Perfecto. Esperen, voy a hacer un paréntesis porque fui muy egoísta. Me acaba de llegar un mensaje de Pao Melgar, que le mandamos un beso, que me odia porque no ha visto GOT. Pero fueron spoilers muy leves, nada que vaya a alterar demasiado la historia. Perdón, Pau, te quiero. Y ahora sí, vamos a seguir hablando de Aladdin. Que Aladdin es árabe, pero es bastante blanco, en realidad, si nos ponemos a ver. Y bastante europeo, así como, tiene pelo negro, pero no representa mucho. Pero, casualidad, el malo, su enemigo, Jafar, es negro. Y sí, ¿dónde se vio un blanco malo? Y un negro. ¿Alguien bueno. conoce un blanco malo acá? No, perfecto. Entonces no hay más que hablar. Bueno, nada, sí, eso, totalmente. Y todo el tiempo esto de Arabia es lo peor que hay, te cortan la oreja, es un lugar de gente bárbara, inadaptada. Rarísimo, diciéndolo desde una persona que vive en ese lugar, que es de ese origen. Les voy a hacer una aclaración también que nos hace una compañera por WhatsApp. Literal. Ojo con los libros para niñas rebeldes. Porque tienen personajes como Angela Merkel... y Hillary Clinton. Opi. Así que bueno, nada, parece que hay varios personajes dentro de esos libros, algunos no tan referentes como quisiéramos para nuestras niñas. Bueno, y el otro día vi uno que era como también como medio el mismo concepto, pero de varones, era en España. Y alguien subió un video como diciendo, tipo, no compre, o sea, ya no es necesario seguir reproduciendo. Y además había tipo también personajes que decías tipo, no. Después puedo. Tirar bueno, más información. Nos quedan pila de cosas para quemar, pero capaz no que las nombramos por arriba y ustedes las pueden bichar y a partir de ahí se van a dar cuenta perfectamente cuáles son las cosas para quemar. Pocahontas tiene para quemar de todo. Estamos hablando de una población originaria de América y en ningún momento se nombra nada que tenga que ver ni con su persecución, ni con el saqueo, ni con el exterminio. Ella simplemente una princesa un poco más morenita que el resto, pero siempre igual de hermosa. Una versión claro. Muy romántica. Sí, además medio que como que se enamora del tipo que viene como a invadir y que piensa que sí. Es una india ignorante. Una especie de malinche. Después está, Dumbo también, que tiene todo un estereotipo muy fuerte con los cuervos. Los cuervos son negros, porque los cuervos son negros, pero hablan niga, hablan como afroamericanos. Digamos, y también hay una referencia a, bueno, esta ley que había de segregación racial en Estados Unidos. De hecho, como que el jefe de los cuervos se llama Jim Crow, que sí. Es Jim el Cuervo. Y así y, se llamaban las leyes, así se le decía la ley Jim Crow a estas leyes de segregación de norte y sur, cuando, o sea, separaba a los negros de los blancos en los lugares públicos. Separado digamos. Pero iguales, esa era la consigna, ¿no? Tipo, los negros se sientan en el fondo del ómnibus, los blancos adelante, todo ese tipo de cosas que existían. La dama y el vagabundo también tiene un montón de estereotipos espantosos. El libro de la selva tiene algo similar. El libro también, los tres chanchitos, en esto de del esfuerzo, sí. Porque claramente el que conserva la casa es el que más se esforzó, el que no descansó, el que no se divirtió, el que sufrió, el que la pasó mal. Decía. Exactamente. Claro, y la mejor parte es cuando el lobo se disfraza de judío para... Sí. Para cagar, no me acuerdo bien qué es lo que quiere hacer, pero se disfraza de judío. El antisemitismo es algo que ha estado presente en todos los dibujitos. Pero bueno, nada, dicho todo esto, quemado todos estos dibujitos, vamos a tener que pasar al último segmento del día, porque nos quedan 10 minutos, nos copamos, ¿vale? Así que vamos con desdicha. Envalentonadas. Destruir, deconstruir, construir. A